Debes reconocer que esto es altamente irregular, ¿no? Muy irregular, ¿no? Baja un poco el volumen del fondo. Esto es magnífica banda que está sonando de fondo, ¿eh? Ay, qué bueno. Ahora te esto, va bien. Esto es muy irregular. Me sigo oyendo muy raro, tío. Oigo más la música que a ti. Y me oigo como si estuviera encerrado en un tanque de unos 10 metros de altura por 2 de diámetro de inoxidable. Probablemente inoxidable sanitario. Bueno, pero tienes contratiempo. Sí, pero bájame un poco el volumen, que es, en serio, no digo nada más. Más, bájalo. Así. Bueno, tanto no, hombre, te has pasado, tío. ¿Te parece que esto es forma de empezar un programa? Es una temporada. Aquí lo estrenamos todo, chaval. Buenas tardes. Deben ser las 8 y muy poco tiempo, porque esto está grabado una hora antes, o sea que hoy sigue siendo este pedazo de jueves, día 3 de octubre del año 2013, en el que empezamos... me parece que es quinta ya, o sexta. La verdad que no tengo ni idea. Nos va a pasar como a los chanquetes, que no saben concretamente, tienen diversas opiniones. Siempre comparándote con los chanquetes. Siempre me comparo con todo el mundo y con los chanquetes más. No. Bueno, pues hoy empezamos la, digamos, sexta temporada de 5 bárbaros en la cabeza. La tercera con este formato de 2 tontos muy tontos, me parece, más o menos. Y si no, a partir de ahora va a ser así. Y no quiero discutir más este tema contigo, ¿vale? No me puedes decir eso y mucho menos en antena, porque vamos a tener que discutirlo sí o sí. Bueno, pues esta temporada se presenta con ninguna novedad de momento, ¿no? Porque todavía no hemos podido hablar sobre novedades ni pues nada. Pues no, casi que nos hemos visto aquí directamente. Hemos flipado aquí con un pedazo de estudio que se ha currado la gente de la radio. Nosotros hemos de decir que no. Que no lo hemos currado. Al César lo que es del César. La verdad es que no. Y impresionante cómo están dejando el estudio, que esto es otra cosa. Porque señores y señoras que escuchan la radio, que sepan que aquí hay mucha gente trabajando y haciendo las cosas por la cara. Que esto funciona porque hay gente esforzándose de forma totalmente altruista y echándole muchas horas y mucho esfuerzo aquí. Porque somos una radio libre, ya lo saben, Radio Bronca, y estamos en el 104.5 de la FM. Y en internet en radiobronca.info. También se oye los podcasts y toda la movida, ¿eh? Ay, ¿y dónde nos remiten? ¿Te lo digo? Pues te lo digo yo ahora. Mira, nos remiten en Radio Chabolo, los miércoles de 7 a 8 y los viernes de 9 a 10 en Radio Mauricio Morales en Chile. Y por cierto, no les avisado que volvíamos, que hoy les tendré que enviar un mail. Sí, claro. Chavales, que volvemos. Así. Cuando dices remiten, quieres decir que nos reemiten, ¿no? Remiten. No es lo mismo remitir que reemitir. Remitir. Porque si... Joder, de verdad, me siento como si estuviera... Es que, no sé, lo mismo estoy volviendo un robot, como decía la canción. Eso sería maravilloso. Bueno, siempre has sido un robot. Ya, siempre he sido... Sí. Yo jamás he visto que sangraras. Bueno, perdías aceite. Bueno. Pero sangrar sí, no sangrabas. He sangrado. Alguna vez al mes me pasa esto. Pero bueno, cambiemos de tema. ¿Qué tenemos que hablar hoy? Churri. Pues mira, hoy tenemos que hablar de algo que no vamos a tener, que es íbamos a tener hoy un pedazo de estreno que iba a ser en Viciosos, ahí, en plan al aire libre, pero no va a poder ser. La semana anterior iba a decir, esto es como Fray Luis de León cuando volvió, o Unamuno, como decíamos ayer, después de estar encarcelado. No, Pues la cuestión es que íbamos a hacer un superestreno mundial de esta temporada en el Solar, perdón, en el Solar, no, en el Taller de Viciosos, pero pues no ha podido ser, será un poquito más adelante, será un reestreno de temporada. Y un programa especial y se acabó, ya está. Así y de punto. Porque lo digas tú, pues yo lo voy a llamar reestreno de temporada. Si quieres discutimos de ello. ¿Reestreno o reestreno? Reestreno. Restrenor. Restrego. Restriego de temporada. ¿Eh? ¿Qué te parece? Muy mal, me parece falsa. Desnudo los dos ahí, restregándonos la temporada. Habla, que si no, no te puedo interrumpir. Sí, interrúmpeme. Interrúmpeme. Otra vez. A contratiempo. Bueno, vamos a poner una canción para empezar la temporada, ¿no? Pues sí. Y como ya sabéis que en este programa ponemos música de mierda y además nos gusta poner cosas que están ocurriendo ahora mismo mejor que cosas que han estado ocurriendo durante muchos años anteriores. Pues mira, hoy voy a hacer una casi exclusiva, porque este disco salió el martes. Toma ya. Toma ya, ¿eh? Un disco que he editado el martes de una banda de Armada. Sí, pues prácticamente. Es un colectivo bastante extraño que ha editado pues como casi 10 discos en los últimos años. Se llaman Too Late, 2L8. Son de Grecia, de la ciudad de Tesalónica, donde jugaba Nikos Galis, tenía que decirlo, de la ciudad de Tesalónica. Y acaban de sacar un disco que se llama Iklosti, que significa el hilo, y es un disco bastante largo y muy curioso, muy muy peculiar. Os recomiendo encarecidamente que le peguéis una escucha. Se puede bajar el disco gratuitamente de su Bandcamp, y es una banda con un compromiso político bastante importante y que hacen una música muy muy peculiar y muy cambiante. Además, cada disco que van haciendo pues es un poco distinto. Así que os vamos a dejar. O sea que del contratiempo francés te pasas al contratiempo griego. Siempre has sido más de francés, ahora eres más de griego. Bueno, yo siempre te he dicho que estoy muy abierto de mente, ¿sabes? De mente. Eres muy abierto de mente. ¿Eh? Pon ahí a esta bandaza con su compromiso político y su musicaza. Bueno, este tema se llama Esto Apeiro, que significa el infinito. Yeah. pues es muy rico este disco de los Too Late, estos de Grecia, este disco que se llama Eclosti, que os recomendamos que os bajéis gratuitamente de su página, y que leáis cosas que hacen. ¿Te ha gustado cómo he hecho el cambio, eh? Me ha encantado, sí, está, ha sido ahí que me faltaste una micra de segundo para hacer el directamente. Muy profesional, muy bien, muy profesional. Y eso que llevo aquí desde junio sin coger quizá los por mandos, eso mismo, ¿eh? Quizá por eso mismo. Por eso soy más profesional, que siempre me cuesta mucho más, ¿eh? Cuando volvemos la temporada, bien lo sabes tú. Bueno, estás mejorando... Es que no te lo he dicho, pero mientras duermes te hago mejoras. Me pones una cinta ahí. Te pongo la cinta y no vuelvo y yo te susurro cosas al oído. Te digo, hay que hacer las cosas más rápido. Venga. Efectividad. Alemania. Cambia la música. Baja y sube. Hazlo todo rápido. Llega a tiempo. No llegué tarde. Iba a decir una cosa que no voy a decir, Rimnan. No digas. Esto es para ti, para mí. Eso ya sé lo que ibas a decir. Mejor no lo digas. Mejor no lo digas, por lo menos en antena. Vale. Aquí en 5 bárbaros en la cabeza, en el 104.5 de la FM, porque ahora mismo no estamos saliendo por internet. Pero eso no se lo digas a la gente que no lo sabe, los que están escuchándonos por el podcast. Ahí sí. Podcast.radiobronca.info. Bueno, tú. Vamos a hablar de cosas hoy, ¿no? Porque vamos a hablar de ese gran hombre que está destruyendo la monarquía desde dentro, poco a poco, pero efectivamente, de forma... La auténtica manzana podrida. Totalmente. Bueno, es la futura manzana podrida, ¿no? Podríamos decir. Es la semilla de la podredumbre. Sí, sí, claro. Es que yo tengo mi pequeña duda, ¿no? Dices, ¿que es más Borbón o más Marichalar? Es que dices tú... Ay. Quizá es Borbón der Leyen... Borbón der Leyen, seguro. Como todos los Borbón. O Marichalao, es una mezcla de ambas cosas. Eso lo sabremos quizá cuando sea mayor de edad y empiece a comer por la nariz. Estamos hablando de mujer en alemán, o lo que es lo mismo en castellano, Fräulein. De todos los santos. ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo último que ha hecho nuestro amigo Fräulein? Nuestro amigo Fräulein, que se llama... Felipe Juan, me parece que es como se llama. Ah, Felipe Juan Froilán. Creo que sí, de todos los actos. Hostia, vaya cara de. Es decir, una cara de Borbón, ¿eh? No sé cómo definir. No sé muy bien cómo definir esa cara, de verdad. Para la gente que no sepa quién es este individuo, pues es uno de los descendientes de nuestro ley regítimo. De Sñapa, el ley regítimo de Sñapa. Juan Carlos. Sí. Juan Carlos I. Al que se dedicó el juego ese de MB, Operación, que siempre quiere, que le tocas ahí, le suena la nariz. Volaría, la verdad, ya poner si el... Hacer una operación directamente del rey, ¿no? Bueno. Pues sí, es el hijo... El vástago de primerizo de Elena de Borbón, esa mujer que todo el mundo sabe que es de Formentera, pues hija de Juan Carlos I. Y bien, pues claro, ¿por qué hablamos de esta manzana podrida desde dentro, el que va a quemar la monarquía, pero a la voz de ya? Pues porque el muchachuelo, pues ha vuelto a suspender segundo de la ESO. Vaya tú. Vaya. Yo también me pregunto, ¿para qué educarles si van a vivir gratis toda su vida? Eso yo también lo pienso, pero eso debe pensar él seguramente. Pues sí, el muchacho ha suspendido segundo de la ESO, suspendió por primera vez, ¿no? El año pasado, que fue cuando empezó a borbonear, que desde cuando se pegó el disparo en el pie, que no sabemos muy bien qué fue lo que pasó. Yo creo que intentó emular quizá a su abuelo, y ya directo a por su prima Leonor. Yo creo que Marichalar es un republicano en toda regla, y hay un gen republicano que hace que estos intenten matarse a sí mismos. Hay algo ahí. Mira, precisamente lleva una camiseta roja en la foto que estamos viendo ahora mismo, que es una foto de él con una camiseta roja delante de la policía. Curioso, ¿no? ¿Casualidad o no? Que tiene sangre roja en vez de sangre azul, Yo creo que es republicano, ¿eh? Es republicano seguro, ¿eh? Que tiene sangre roja en vez de sangre azul. No sé. Sangre. Pues sí, este muchachuelo ha suspendido segundo de la ESO por segunda vez, y bueno, pues pasa a tercero de la ESO, pero le meten a lo que se viene llamando diversificación, es decir, que tienen un programa de contenidos mínimos, ¿no? Y un poco así de manga ancha para que se saque la ESO. Y esto es bastante, bastante así como, como graciosete, porque claro, normalmente la peña sí que va a diversificación, salvo a lo mejor alguna excepción, que lo dudo, no hacen el bachillerato y van directamente a hacer módulos. Y ya dices tú que va a hacer una FP. Lo veo en una FP. Yo lo veo en una FP también. Lo estoy viendo en una FP de... De electrónica. No, sí, no sé muy bien, a ver, FP de... Hostelería. ¿Vividor? De Vividor. ¿Existe FP de Vividor? ¿Puede sacarse un módulo de putero? No sé, como su abuelo. Podría ser, podría ser. Por ejemplo, no sé... A lo mejor uno de drogodependencias. Módulo de drogodependencias. Para aprender lo que le va a tocar como padre. Sí, sí. O de parálisis facial también. Como la bisabuela. O como él mismo. O como él mismo. No, sería parálisis mental. Parálisis mental. Permanente. Sí. Bueno, pues contaría como paralímpico, ¿no? Si lo envían, si lo meten en un barco y lo envían. Pues mira, sería, pues claro que sí. Claro que le contaría como paralímpico. Qué bien. Claro. Ah, que tendría que competir contra su madre, claro. Sí. Hombre, su madre es bastante... Para la pachín. Pues sí, bueno, básicamente yo me parecería maravilloso que hiciera una FP. Imagínate, le iban a llover, le iban a llover galletos, pero me encantaría. A la bode ya. Yo me crearía una empresa solo para cogerlo de prácticas. Sí. Oh, sería maravilloso, sí, eso sí que sería maravillosísimo. Y que me estuviera haciendo cafés todo el rato y tirándoselos en la cara ardiendo, ¿sabes? Un café, ¡pam! ¡Está asqueroso! ¡Hazme otro! ¡Toma, está asqueroso! Y, papá, la... y sería tan tonto que ni siquiera se daría cuenta de que cada vez que hace un café y te lo da, se lo vas a tirar en la cara ardiendo, porque es que no da para más. El chaval quiere progresar en la vida, quiere sentirse importante en este mundo. Quiere sentirse español, joder. No, no soy simplemente nieto del rey, soy algo más. ¡Soy alguien! ¡Puedo hacerte en un la café! Vida, sí. ¡Toma! ¡No se me caen los anillos! ¡Arde! Madre de Dios. Sí. ¿Y cómo le diríamos? Haznos uno. Make us a cup of café con leche. Ay, no. No, no, no diríamos eso. No, por favor. No, más chistes con eso no, porque me parece muy triste que solo se hayan hecho chistes porque esa mujer no sabe hablar inglés. O sea, esa mujer, entre todas las cosas que debería saber hacer, no está hablar inglés. Lo preocupante es todo lo demás. ¿Tiene de malo que la gente no sepa hablar inglés, por favor? ¿Estamos locos o qué? No tiene nada de malo, a no ser que seas un representanete... Aunque seas un representante de tu vieja, me da igual. Tú que tienes que hablar es el idioma de la gente a la que representas, no inglés. No tienen por qué hablar inglés. En esto voy a defender a la botella y a quien sea a muerte. No tiene por qué hablar inglés. No, tío, no tiene por... Ríete de ella por haber presentado un programa estúpido y absurdo. Ríete de ella porque es mierda. Ha presentado un programa en la tele. Un programa, me refiero a un programa. Me refiero a un... Cuando quiero decir un programa, me refiero a un programa para las Olimpiadas. Programa, como decía Julio Anguita. Programa para las Olimpiadas, quería decir. Se han presentado una candidatura estúpida, absurda y que no va a ninguna parte, se ha gastado una pasta. Mejor hay suficiente razón para meternos con ella, que es un puto café con leche, ¿no? Yo qué sé. Hombre, pero es que luego a la mayoría de la gente nos lo quieren exigir, te lo quieren meter como ejemplo lo del rollo del trilingüismo este del Bausá para arrinconar el catalano, por ejemplo, lo que hace la ESPA, que es también ahora que para echar a docentes, pues lo que hace es que les quieren exigir el inglés para dar su asignatura en inglés, el mismo idioma que ellos no hablan, te lo está exigiendo alguien que no sabe, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos, quizás tenemos que hacer lo mismo que con el Froilán, ¿no? Coger un montón de cafés y tirárselos a la cara ardiendo. Pues sería también maravillosísimo. Todos a la vez, con una catapulta. Me estoy imaginando una especie de catapulta, pero con una taza de café gigantesca, ¿sabes? Para la botella. Para la botella. A 3 euros. A 3 euros el café. Pues si es tan grande, a lo mejor serían 300.000. Hombre, si lo piensas en el Congreso, seguro que más barato, ¿no? Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Qué pasa? Vamos a poner una canción. Pon una canción que quiero hablar y de Ana Botella, a ver si lo encuentro. Una cosita. Rana Botella. Muy Rana bien, Botella. Pues vamos a poner una canción de una banda de un sitio de Estados Unidos que no recuerdo, porque no sé por qué normalmente no quiero recordar de dónde son las bandas de Estados Unidos, porque para mí, como Estados Unidos, es como un ente en sí mismo. Entonces, no hay diferencia de que sean de Massachusetts o de Miami, que pues, total, es la misma mierda, empieza por M. Y está... tiene corrupción. Exactamente. Ojo. Está todo lo mismo. Pero esta banda de Estados Unidos, que se llama Native, han sacado un disco bastante interesante que se llama Orthodox. No hacen nada tampoco especialmente nuevo, pero me gusta mucho cómo lo hacen y tienen un rollo bastante... ¿Culo 2? ¿Orto 2? Orthodox, de ortodoxo. Luego te explico lo que es el... La ortodoxia marxista. La ortodoxia. Te voy a hacer una ortodoxia. Este tema se llama Books on Tape, o sea, libros en cinta. Pues vamos con ello. Thank you. sí, este era el tema empalmado, que empalmaba un tema con otro de esta banda de Indiana. Ahora ya he visto dónde eran, de un sitio que se llama Valparaíso, que está en Indiana, en Estados Unidos. ¿Cómo ya? Y que se llaman Native y han sacado este disco Orthodox que está francamente bien. Os recomiendo la escucha y la búsqueda en el internet. Escucha, búsqueda. ¿Qué pasa tú? Nada, que ya por fin lo he encontrado. Es que ayer, hablando con mi vecino, me dice de repente: he visto no sé qué, una noticia que decía que Aznar, no sé cuál, había amenazado a gente por meterse con su señora y tal. Y ahora acabo de ver la noticia, que es una gran notición de ese pedazo de periódico que es El Mundo Today, en cual hay un titular que dice: Aznar se peleará personalmente con quienes se hayan burlado de su mujer. Va a pegarse con ellos in de Plaza Mayor. Me encanta. Sí. El mundo Today es muy grande, ¿eh? Porque vi una noticia que ponía: la Moncloa preocupada por los buitres que persiguen al rey a todas partes. Es muy grande. La verdad que sí. Sí, pues bueno, en esta pedazo de noticia, pues eso, ya he visto que os hace mucha gracia a mi mujer, según El Mundo Today mandaba twitters tras abrirlo por primera vez en 3 meses, ¿no? Y bueno, había amenazas de todo tipo. Y puedo daros de hostias también en la Plaza Mayor, si os hace más gracia. Os puedo hacer ese favor para que tengáis chistecitos luego desde el hospital. Hay poca broma, ¿eh? Pero a mí una paliza de Aznar con lo que sabes que está últimamente me da como cosica. Primero, porque me toca, que ya me daría cosica. Y segundo, porque lo mismo me parte el lomo, ¿sabes? Y lo, con qué cara voy yo y le digo a la gente que Aznar me ha pegado, ¿sabes? Sí, de hecho aquí dice en el momento de que según mis cálculos, ¿no? Según que dice el expresidente, tengo que dejar hechos mierda a varios millones de españoles. Bueno. Pues no sería la primera vez, ha concluido. Y le ha dicho a los fotógrafos que le hicieran ahí fotos de sus músculos para rollo ahí el Batu y estas movidas ahí. Molaría hacer unos vídeos así como el Batu. Sabes y, que el Batu falleció, ¿no? Sí. Eres Dios lo tenga en su gloria. Eres consciente de eso, ¿no? Bueno, soy inconsciente de eso. Bueno, ahora que el Aznar es como el Batu, pues esperemos que siga el mismo camino, ¿no? Sería maravillosísimo. Bueno, seguimos aquí en Radio Bronca, 104.5 de la FM, primer programa de la temporada 2013-2014 de 5 bárbaros en la cabeza. Podríamos, sí, podríamos llamarnos 5 puntos otra vez. Yo paso ya de todo, paso de cambiarme el nombre, paso hasta el anonimato, tío, paso de todo. Voy a decir mi DNI, a partir de ahora me vas a llamar por mi DNI. Ah, no, ni mato. Ay, Dios, estás poco inspirado tú, ¿eh? Estoy un poco inspirado, pero a mí me... No te veo yo muy ahí, ¿eh? Estás ahí... Ya sabes que el primer programa siempre es diferente, siempre estamos aquí, tenemos que volver a retomar la relación. Es como si hubiera ido un cese de la convivencia durante... La relación. Claro. Nos hemos visto este verano, ¿no? Sí, pero... Así que la audiencia no importa. Pero no como ahora, y tú lo sabes. Ya, esto es... No llegamos a este grado de intimidad, es como si nos hemos tirado... 3 meses sin enrollarnos, sin hacer el amor. La verdad que esto es mucho mejor, porque como tienes el micro delante de la boca, no veo tu boca asquerosa, ¿eh? Y esos dientes podredumbre, ¿sabes? Podredumbre no tienen, precisamente. A ver, déjame verlos. Nunca había fijado. Ya sé. Ah, no, están muy limpios, pero están muy mal ordenados. Sí, es lo que tienes. Soy un desordenado para absolutamente todo, amigo. Bueno... ¿Qué pasa? ¿Contamos alguna noticia noticiosa? No sé de qué va esto. A mí me has venido hoy, oye, vamos a hacer el programa, yo, que me viene mal, y luego tú me has dicho que me viene a mí también mal. En fin. Bueno, vamos a hablar. Yo quiero hablar sobre una cosa que... Háblala. Que es muy molesta. Que es el nacionalismo. ¿Qué ha pasado este verano? ¿Qué ha pasado? Qué agonía, ¿no? No, ha sido este verano, es que hay una fiebre, ahora es lo más. Estoy tan harto, pero tan harto. El otro día entré en una página que no te la he enseñado, que se llamaba Bazar España. Sí, la he visto. Ah, la has visto. Brutal. Me pareció increíble. Pues voy a explicarles a la audiencia, era una tienda de material fascista, de ultraderecha española, claro, porque luego me puse... Rancia, que huele ahí a cuco cuando entras en la página web. Sí, sí, olía bastante a naftalina. Bueno, ni a naftalina, siquiera ya cerrado, olía muy a cerrado. Y había, recuerdo una vez en centro en la página, había un trozo que ponía: oferta, camiseta de Mussolini, 10 euros. ¿Eh? ¿Te imaginas una? Pero es que luego entré y la cosa, el surrealismo era cada vez mayor, porque tenía una camiseta de tejero de color verde preciosa, ¿eh? La camiseta. O sea, la camiseta era para... Si no fuera porque son unos desgraciados y no quiere darles mi dinero, esa camiseta me la compraba. Salía Tejero con su bigotazo, como mirando ahí como si fuera el Che Guevara, y ponía debajo honor en letras góticas. Tejero, honor. Tejero, honor. No, no, no ponía Tejero, ponía solo honor. Honor. No, salía, era Tejero con su, con el bigote y el tricornio, mirando a, como, como el Che Guevara, así para adelante. Entonces, cuando, después de ver esta página, dije, a ver, voy a ver si hay más páginas de ultraderecha nacionalista, pero en vez de con... Ah, que hay ultraderecha no nacionalista. Sí, claro. La ultraderecha capitalista, que no entiende naciones, es transnacional. Míralo, el tío, me acaba de dar una ahí en toda la boca. Toma ya, por listo de los... Vaya mierdas que eres. Pues bueno, estaba, pues empecé a buscar a ver si había otra página. Y no había otra página, había miles de páginas de nacionalistas. De nacionalistas que en vez de ponerle una raya amarilla y dos rojas, pues ponen cuatro rayas rojas y 16 amarillas, ¿no? Van así. ¿Me lo dices a mí? Como la bandera catalana, es igual que la española, pero son como dos banderas españolas sobre fondo amarillo, ¿no? Claro, así puede, es que es una bandera hecha a la medida de decir, claro, porque así le ponen la mano y dice, ahora España, ahora Cataluña, ahora España, ahora Cataluña, ahora España, ahora Cataluña. Como la doble, ¿eh? Como la doble, hacen así, ¿sabes? Cuando muere uno de CIU, como los, como hacen en los, en Estados Unidos, ¿sabes? Que le ponen la bandera encima del ataúd y luego cogen y la doblan y tiran así al aire, pues esto la doblan, ¿no? Y según quién, según de quién haya muerto y cómo haya muerto, pues la doblan de una manera para que sea española o catalana, ¿sabes? Claro, de un lado ponen a los españoles, de otro a los catalanes, y se ve ahí, en una vez parte que es España y dice, ay, qué bien esto, sí, el otro Cataluña, ay, qué bien, todo el mundo contento. Y llega y dice, gritan, ¿viste Cataluña? Y luego voy a hacer para abajo, como parte de España. España. Como parte de España. Como parte de España. Bueno, pues empecé a buscar páginas y sí, hay un montón de páginas con un montón de artículos absurdos y estúpidos con banderas catalanas, que lo único que pasa es que realmente hay que reconocer que no huelen tanto a naftalina como una camiseta de Mussolini o la de Tejero. Es francamente insuperable porque, bueno, el pasado de fascismo así de rancio, de fascismo antiguo, pues Cataluña no lo tiene. ¿Y la de Mussolini te venía así la camisa así en el cuello con un trozo de cuerda, así... anulado, ¿eh? Estaría muy estaría, bien. Sería maravilloso. Estaría eso muy bien. Eso es ahí que me la compro fijo. Y bueno, había alfombrillas de ratón de José Antonio, cosas... ¿En serio? Alfombrillas de ratón de José Antonio. Sí, sí. Por cierto, hay un en mi pueblo hay un facha, un fascista así, chaval de Madrid, que es medio tonto. Bueno, medio tonto no es tonto. Y es facha así, muy tonto. Y claro, siempre se va metiendo con todo el mundo que no sea blanco y español, ¿sabes? Entonces, bueno, cosas de pueblo, ¿no? Es un poco tonto el chaval. Yo un día cogí, me lo encuentro por la calle, que iba muy borracho él, y se había perdido, y me dice... oye... Se había perdido en tu pueblo. Se había perdido... No, había perdido a sus colegas en las fiestas del pueblo, y me dice, oye, ¿has visto a mi primo José Antonio? Y dijo, no puede ser. Dijo, muy apropiado, ¿eh? Tu primo se llama José Antonio. No, no acabo de... No acabo de coger el asunto, ¿sabes? Es que claro, ¿cómo se tuvo que hacerle chistes a fascistas? En fin, que... Esta historia que acabas de contar sería muy mía. Picha, pero esta historia es verídica. Sí, sí, pero sería muy las mía, ¿eh? No son verdad. Sí que todos son verdad. Que no puedes salir de casa porque tus padres no te dejan. Hasta las 12 sí. Pues bueno, básicamente lo que hice fue una comparativa de páginas de ultraderecha española y catalana. Y me hizo mucha gracia que al final era lo mismo, ¿no? Te puedes comprar una bandera, digo, te puedes comprar una taza con una bandera de Cataluña o de España, ¿sabes? La misma taza. Una alfombrilla de ratón de José Antonio Primo de Rivera o una del otro, de ¿cómo se llama el otro? El otro... Arthur. Companys. No, dice... Luis Companys, ¿sabes? No, no es comparativo. Luis Compañeros. Luis Compañeros. No es comparativo, pero también es de la época. No es de la misma época, pero de la época así antigua, ¿no? Bueno, pues no sé, me ha parecido muy curioso, ¿no? Que unos y otros se odien tanto y al final hagan lo mismo. Sería, es como si los anarquistas tuvieran coches con sirenas y salieran a la calle y pegaran a la gente, ¿no? ¿Sabes? Como, no sé. Sí, sería una cosa así, más o menos. Bueno, o a la policía organizando conciertos, no sé, sería muy absurdo, tío. Un concierto que organice la policía, ¿quién tocaría? Por Dios. No sé, sonarían los cuerpos de la gente, seguramente. De la gente, no del agente. De la gente. Estaría muy bien que salieran los anticuerpos de la gente. Los que tendrían que sonar. Te iba a decir algo ahora no me he acordado yo. Ya se me ha ido el santo al cielo. ¿Sí? ¿Otra vez? Que sí, que sí. Pues, que además era interesante porque te ibas a reír. Piénsatelo mientras pongo un grupo japonés. Venga, pon un grupo ahí de Japón. Voy a poner un grupo japonés que se llama Moja, M-O-J-A, como si fuera moja. Que te han sacado un disco. Este disco es del año 2008, me parece, que se llama Super Ultra Gold 79. Y es una absoluta locura. Y el tema que voy a poner se llama Hola. Moja, Hola. Pues ya lo decía Homer cuando estuvo en Japón, que les decía a los japoneses, ustedes en algún momento del camino se perdieron y no han sabido volver a llegar al camino correcto. Aquí está una muestra de lo chalados que están los japoneses, este grupo que se llama Moja, que me parece absolutamente increíble. Un EP de 5 canciones que se llama Super Ultra Gold 79 o 79 y que os debéis buscar por ahí. Yo no sé dónde lo encontré, realmente lo tengo, me he encontrado en el disco duro por ahí puesto. Lo metiste tú seguramente. Pues la verdad que no. Moja, vale. Si además no lo he escuchado, me ha parecido un pedazo de grupo. Es un grupazo, totalmente. Qué lo flip. Sí, sí. Bueno, pues hoy hemos de decir que tenemos poca cosa así a nivel de tema preparado, porque teníamos un pedazo de tema que será para la próxima semana, que íbamos a hablar con un miembro de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista de Zaragoza, que es una gente que ha escrito un pedazo de texto sobre lo que está pasando ahora en Siria, y todo el tema de la guerra en Siria, que ahora parece que estas semanas sea que está todo como en plan ahí de, ya no salen las noticias, cuando parecía que la entrada allí de Estados Unidos era inminente, y explicaba un poco todo lo que está pasando allí. Y bueno, a última hora pues no hemos podido contactar con ellos porque tenían compromisos en Zaragoza y lo hemos dejado para la siguiente semana. Pero aún así, queremos hablar de una noticia importante, que ha sido la comparecencia de el cap dels Mossos d'Esquadra, creo que es, no sé si lo digo bien o no. ¿Quién es? ¿El trapero? Perdón, director general de la policía, Manel Prat. es el máximo responsable de los Mossos de Escuadra. A jugar. A jugar. Ahí, Manuel Prat. Pues sí. Concretamente, fue el día 1, la comparecencia, en la comisión de estudio de los modelos de seguridad y orden público y del uso del material de los antidisturbios en eventos de masas, es decir, la que valorará o no valorará, pues queremos el uso de pelotas de goma por parte de los Mossos de Escuadra en base sobre todo a lo que le pasó a Esther Quintana, que recordemos fue herida por una bala de goma y perdió por ello un ojo, como tantas otras personas de la asociación Stop Balas de Goma. Pues bien, este señor, por llamarlo de alguna manera Manel Prat, pues se volvió a mantener en el informe que el Departamento de Interior entregó al Juzgado de Instrucción 11 de Barcelona, que es el que está llevando el caso de Esther Quintana, y pues se mantenía en la línea dura de aquí no ha pasado nada, era una salva, no era una pelota de goma, y bueno, pues parece ser que lo que se pretende aquí, creemos, por lo menos al leer las noticias, es que puede que sea el cabecita de turco que va a caer, ¿no? Que por un lado es muy rico, porque este tipo es uno de esos infames, no sé si fue este el que llamaba ratas a la gente, incluso que estaban en que tenían, como decía, puestos universitarios, ¿no? Por criticar, pues, a los Mossos de Escuadra y al Estado. En la comparecencia, pues, la verdad que llovieron hostias como panes, verbalmente, claro, no físicamente, igual es toda una lástima, incluso de fascistas del PP o de Ciutadans y todo, hablando de que había una ruptura de la confianza, pero bueno, el PSC igual, todos, es que incluso PP y Ciutadans, que estaban siendo con el tema de las pelotas de goma como en plan condescendientes, y aquí pues de apoyo un poco a lo que es todo, cualquiera que forme parte de las estructuras de Estado. Es un clásico, ¿no? Siempre se apoya a las estructuras del Estado por encima de todo, porque están dentro de la ley que ellos mismos hacen. Uh-huh. Ha sido así. Pues bueno, le llovieron por todos los lados, siendo David Fernández, cual es evidente, el más contundente, diciéndole directamente que foti el camp d'una vegada, o sea... Me imaginaba diciéndole algo muy soez, que habría molado mucho, algo como muy sucio, ven aquí y lámeme las pelotillas del culo o algo así. Algo, ¿sabes? Así, no, hubiera estado bien. Sí, sí, hablando de que, pues, ¿quiénes engañan a quién? ¿Quiénes son los encubridores? ¿Quién manda a la policía? Los políticos, le preguntaba. ¿O quién miente usted? O el comisario Caparrós, que dijo que en la armería no había ningún control. O usted, o la ciencia médica, que dice que eso es de una bala de goma, porque es que es claro y evidente. Y cualquiera que haya estado en una manifestación sabe que las balas de goma van rectas, que jamás las tiran como se supone que las tienen que tirar. Efectivamente. Eso lo ha visto todo el mundo. Cualquiera que haya ido a una manifestación, da igual que estés a un metro, a dos, a diez, a quince, a las que quieras. Bueno, hay algunas manifestaciones en las que no ocurre, por ejemplo la manifestación de esto es un desmadre, queremos padre y madre. Ahí esa no ocurre. Ahí es verdad. No había pelotas de goma. En las de las antiabortistas tampoco suelen tirar a ellas, o a ellos, a los antiabortistas. Claro, porque lo mismo les provocan un aborto con la, claro, con la pelota de goma. Y entonces ya la tenemos liada. Sí, sí. En las manifestaciones estas que hacen ahí, sí, hombre, por abril o así, que van ahí encapuchados, ahí con palos, así en forma de cruz. Los encapuchados que pegan a otra gente o a sí mismos, básicamente eso a sí mismos. Eso es. Y que sacan figuras de gente hecha polvo. Así, los sacan a todos ahí, a todos torturados ahí, clavados en palos. Sí, sí, pues a los encapuchados no, ahí no pasa nada. Ah, eso no pasa nada, ¿no? Ahí no hay balas. Esos pueden ser encapuchados a la calle, ¿eh? Cuando hagan esa ley que quieren hacer ahí de que esté prohibido manifestarse con capucha, que harán en Semana Satán, ¿eh? Que harán en la Semana Satán. ¿Eh? Porque entonces puedes ir a manifestarte vestido de una cofradía, ¿no? Somos la cofradía del Santo Cristo de Muerte al Estado, por ejemplo, ¿no? Estaría bien. ¿No? Pues, no sé. ¿Hacemos la Semana Satán? Sí, pues ¿por qué no? Molaría. Molaría mucho eso. Yo siempre he tenido ideas acerca de esto. Bueno, pues parece ser que Manel Prat está en la cuerda floja y que va a ser uno de los cargos que caerá, pues imaginamos, para salvarle el culo a Felip Puig, que ya se piró de ahí para no... Felip Puig. Para no mancharse mucho, y al Espadalé, al católico este imbécil, que bueno... Perdón, que perdón, eso es reiterar. Sí, lo siento, perdón por mi rebuznancia. Bien, esto que decimos es sobre todo en base a una noticia que nos parece bastante importante, que es un festival que va a pasar el 25 de octubre en la Sala Salamandra, y desde aquí ya lo vamos a venir anunciando. Es un festival musical y poético solidario con Esther Quintana. Habrá muchas actuaciones, no vamos a señalarlas aquí. Muyallo Riff, por ejemplo, tocarán, que son de Cornellá, buena gente. Pues se llama Dona la cara perla Esther, Solidaridad es Forza, y es a las 9 de la noche en la Sala Salamandra, de la avenida Carrileten, L'Hospitalet. Hay una fila cero y el precio, me parece, si lo veo bien, creo que eran 12 euros. Ahora lo vamos a ver si nos deja el internet, que va súper rápido aquí. El estudio que había, pero el internet no. Mira, lo voy a leer, aquí me voy a acercar y lo voy a ver un segundo. Realmente está cegato, ¿eh? Tendrías que cambiarte las gafas, tío. Es que no soy una mierda, porque está muy pequeñito. De no llevar gafas a llevarlas, deberías empezar... Pues bueno, creemos, ya lo iremos diciendo, que son 10-12 euros. Pues ¿por qué se hace este festival? Pues porque la Esther ahora mismo no puede trabajar, está de baja médica, con varias operaciones que le quedan todavía por hacerse. Como no se reconoce que su lesión ha sido provocada por Mossos de Escuadra, por una bala de goma, tampoco tiene derecho a cobrar ninguna prestación ni nada por el estilo. Iba a comenzar un poco antes de que le pasara el trágico suceso un trabajo, ya lo tenía, y no ha podido por la lesión de su ojo. Entonces está bastante mal económicamente, y el grupo de apoyo de Esther Quintana ha decidido pues hacer este festival para recaudar un poco de dinero para allá, porque pues está viviendo de la pensión de sus padres, que son bastante mayores. Lo que te puede cambiar la vida en un momento, gracias a los Mossos de Escuadra, a la policía democrática de este país. De este país llamado Cataluña. Llamado Cataluña. La misma policía que defenderá los derechos del capitalismo el día de la independencia. Efectivamente, efectivamente, amigo. Aquí no vale, habrá que cambiarlo todo, porque si no, ¿para qué? Pues hay que cambiarlo, ¿no? Quemarlo directamente. Quemarlo todo. Pues una cosa es cambiar, cambiar sería, yo cambio, por ejemplo, dices, me cambio de coche, significa que compras otro coche, ¿no? Otro coche. Pues sigue siendo coche. Si lo que haces es quemar el coche y ir andando, pues claro, sí que cambia las cosas de verdad. Un cambio de régimen a ningún régimen. Es como dejar de hacer régimen. Es cuando estás haciendo dieta, todo el día dieta, todo el día diciendo dieta, pues ahora cambias y no dices nada. Está muy bien. Oye, vamos a poner una canción y vamos a decir otra cosa. Vamos a decir dos cosas y agendeando, dices. Dos cosas de agenda. Pues claro que sí. Seguidas. Primero esto, el concierto que organiza Radio Bronca este claro que sábado 5 de octubre. A las 10 de la noche en la Biblio del Parque de las Aguas de Trinidad Bella. Pero esto después de la canción, has dicho, ¿no? No, lo digo ahora. Ah, o sea que no vamos a hacer lo de la agenda. Sí, lo hacemos ahora. ¿La agenda? Sí, la que te va a dar mi menda. Ahí está, está. Somos idadete. Tenía que decírtelo. Bueno, me estarán tocando una banda de strip punk. ¿Qué? Strip punk, no, street punk. Strip no, punk. No son punkies que se desnudan. Eso estaría muy bien, ¿o no? Hacemos una banda de strip punk. Molaría. Bueno, con la tendencia que tienes tú a desnudarte. Pero tú no lo sabrías bailar. Para mí sería muy sencillo, para ti en absoluto. No, no podría. Ni por el hecho de desnudarte ni por el hecho de bailar. No sabrías hacerlo. No, no sabría. Bueno, pues se llaman Juego Sucio. Y estarán tocando junto a Mateólica y MDMR. MDMR, grandísimo. Y Mateólica también. Y Mateólica también. Que son unos punkis acústicos del barrio de Barris. Y bueno, esto es a las 10 de la noche, muy cerca del metro de Trinidad Bella, en la calle, cerca de la calle, en la entrada meridiana de la calle Turrente de Pedrera, es donde está la Biblio. Es un concierto de Radio Bronca, en beneficio para Radio Bronca. Junto con el Ateneo Libertari del Palomar. Sí, señora. Y Ateneo Libre Pensamiento de la Biblia. Y por cuestiones de agenda, de esas que uno no puede a veces evitar, resulta que habrá otro concierto a la misma hora, en otro sitio lejos. Bueno, media hora después. Esto es a las 10 de la noche y este otro concierto será en el centro, ¿verdad? Sí, a las 10 y media en el Arco de la Virgen, en la calle de la Virgen. Esto es en el centro de Barcelona. Estará tocando a esta señorita que vamos a poner un tema, que se llama Nadie, que es francesa, de Clermont-Ferrand. Y estará tocando con su acústica, no como la canción que vamos a poner ahora, que viene con banda. Pues una señora muy cruda, que creo que va a ser muy bonito, por 3 euros ahí en la Virgen, como he dicho antes. Esto será el sábado, ambas cosas. Sí, señora. Así que... pues pongo el tema, que será un tema, tema que se llama Jesus Freak, de un álbum que se llama Las Vegas, de Nadie. Y que cada uno decida dónde quiere ir, o al de Radio Bronca o al de Ojalá Esté Mi Bici. Ustedes mismas. In a taxi cab heading downtown, you took one look at the crosses. Hung from the mirror and you muttered, Jesus Christ, Jesus Christ. Jesus Freak, Jesus Freak. In a hotel room in Las Vegas, we gamble our lives away. I never knew it was loaded when I shot our love in the face. No, Jesus Freak, Jesus Freak, Jesus Freak, Jesus Freak. Jesus Freak, Jesus Freak, Jesus Freak, Jesus Freak. Jesus Christ, Jesus Christ. Pues estará Nadj, no sé cómo pronunciarlo, esta mujer de Francia que la tendremos este sábado tocando por 3 euros. Por 3 euros, he dicho. 3 euros. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, vámonos despidiendo ya de este primer programa, como siempre que nos cuesta arrancar. Te cuesta a ti. A mí, ya sabes, es como, la primera vez de hacer el amor, que eres un poco torpe. Tenemos que lubricarnos el hojaldre un poco. Un poquito, ¿no? Más, sí, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Sí, señor, porque está raspando mucho. Me va a ir, que me va a costar andar. Es que tanta claridad aquí, y acostumbrado a lo oscurete que estaba todo. Dark. Bueno, pues nos vamos y voy a poner un tema para irnos, un tema muy corto de una banda que se llama BNNT, que son de Polonia, que hace una cosa rarísima de ruido infernal. Y este tema se llama Barzan Ibrahim Altrikitis Head Separated from His Body. Toma ya. Y todas las canciones de este disco que han sacado esta gente, que de este año, bueno, del año pasado, tienen nombre de desgracias mundiales y asesinatos. Así famosos. Pues cargaría. Venga. Vamos a ello. Bueno, pues nos vemos la semana que viene, ¿eh? Eso ¿eh? Es. Ya ¿eh? En riguroso directo. Eso. ¡Hala, hasta luego! Chao. Heads. It would be nice to live without a head. Think how much money you would save on shampoo. And your ears would be in your armpits, and everyone would look like a stump sweater. They would fit like socks. Boxers would all have to only rely on body parts. Dandruff would be obsolete. No more seats, no more team magnets, no more ceilings. Replace the need for beer. People would buy less tables. They could eat off their table like stumps. People would weigh 8 to 11 pounds less. Best of all, no one would get dizzy again. Da da da da da da da.